Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: «No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos». Para que todos sean uno. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El tema central de las palabras de Jesús en el Evangelio de este día es la unión, uno de sus fuertes deseos. Nos recuerda la íntima unión que él tiene con su Padre y la unión que debe reinar entre todos sus seguidores. Para que todos sean uno como tú, Padre en mí, y yo en ti. E insiste nuevamente en la deseada unión. Que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Esa unión será el mejor testimonio para convencer al mundo de que el Padre le ha enviado hasta nosotros y que nos ama. Contemplando nuestra realidad cristiana, vemos que a este sublime deseo de Jesús hay que aplicarle la fórmula escatológica, el ya, pero todavía no. Ya vivimos entre nosotros esa unidad, pero todavía no perfectamente. Hay demasiadas desuniones entre nosotros. Hemos de esperar al encuentro definitivo con nuestro Padre Dios y con su Hijo Jesús después de nuestra muerte, para que se cumpla totalmente el deseo de Jesús. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste. Lo que nos toca ahora es seguir luchando por la unión entre todos nosotros.